Seguimos en la plática callejera de sábado por la tarde con Carlos, que nos está, desde su experiencia y desde otros ámbitos de puntos de vista que a lo mejor nosotros, desde nuestras distintas profesiones y desde nuestros distintos ámbitos de trabajo, bueno, a lo mejor no estamos tan informados en esta cuestión de ciencia y tecnología, y no en el sentido, como ya lo platicábamos, de que no la usemos, sino porque, por el contrario, ¿no? Estamos todo el día conectados al celular, a la televisión, las noticias, el internet, el blog, el correo electrónico, en fin. Pero, ¿qué tanto nos habla esto de que México sea un productor que pueda ser competitivo a nivel mundial? De eso estaremos platicando en esta emisión, que viene a retomar lo que son los programas de orientación vocacional para los jóvenes callejeros. Platicando entonces, Carlos, en cuanto a México, ¿cómo andamos? ¿Cómo ya escuchábamos, por ejemplo, unos números, lo que tú también comentabas en comparación con Finlandia, con Japón, con estos países primermundistas en relación a México? Pero, a ver, ¿cuál es el papel que el gobierno debe tomar para reconocer los logros tecnológicos de los mexicanos y sobre todo aplicarlos para el mejoramiento de nuestra vida? Porque digo, de repente escuchamos que salen que las convocatorias, que están, por ejemplo, el Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología, dando apoyos constantemente, pero a ver, ¿de verdad estos esfuerzos que está realizando el gobierno va a servir para reconocer estos logros a nivel no solamente nacional, sino que sobre todo se reconozca a México como un productor efectivo y competitivo? Pues yo siento que hay un gran, gran hoyo en lo que alcanzamos a ver y lo que es realmente cierto. O sea, no, por lo menos cuando uno está inmiscuido en los concursos, en las innovaciones, se ven ideas geniales que nunca llegan al mercado y que realmente deberían de estar ahí. Siento que es un gran fallo en cuanto al gobierno, porque tampoco se les da el apoyo completo a las universidades. Digo, hablemos de universidades, bueno, vamos a empezar, por ejemplo, tecnológicos, que es lo que yo vivo, ¿no? Uh-huh. Realmente hay muchos tecnológicos que los tienen casi olvidados, cuando hay buenas ideas, además de que hay buenas ideas en todos lados, los tecnológicos son nidos de ideas, o sea, geniales. El ejemplo, ¿no? Ese fue hace casi un año. Hubo un chavo del Politécnico, no sé de dónde, del DF, que hizo un programa para los celulares en el cual si tú no le dabas un código, el celular se bloqueaba, entonces no te lo podían robar. Hizo un sistema muy muy seguro como proyecto para salir, y eso a mí se me hace una idea muy buena, además de que sería algo para comercializar genial, pero pues nunca hubo apoyo. ¿Quién sabe ahora de eso, no? Salió una vez en las noticias y se acabó. Entonces, como ese tipo de proyectos hay cientos, o me atrevo a decir miles, en la República Mexicana, pero pues nunca los vemos llegar a otros lados. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces llega gente extranjera, te ofrece el dinero, te ofrece el apoyo y te lleva a otro lado a trabajar, y pues allá aprovechan la idea y nos la vienen a vender aquí a México. Desgraciadamente esa es la realidad que se vive en el país. Entonces, pues espero que algún día el gobierno realmente se ponga las pilas para sacar todo esto adelante. Claro, hay programas especiales. Por ejemplo, el CONACYT sacó un programa de apoyo a la ciencia y la tecnología a principios de este año, que justamente lo que ellos tienen como objetivo es ligar el compromiso de la ciencia con México, propiamente, ¿no? Entonces, justamente esto es lo que ellos están teniendo en cuenta, ¿no? Que como todos los esfuerzos, todas las buenas ideas, que también se puedan ejecutar en México, y que no solamente se vayan porque, bueno, que las oportunidades puedan estar mejor en cualquier otro país. Y yo creo que esto también tiene que ver con las cuestiones, como tú decías, ¿no, Carlos? De las instituciones educativas, ¿no? ¿Qué tanto fomento hay? O sea, ¿qué tanto nos ahora sí que nos impulsa la propia escuela, las propias universidades, los tecnológicos, a dedicarnos a la ciencia y a la tecnología? Pues en el medio de la escuela, bueno, por lo menos lo que es de la prepa hacia adelante, pues realmente yo siento que el impulso es bueno. O sea, los profesores son muy muy buenos, traen buena escuela, hablo de un promedio realmente, ¿no? Pero puedes encontrar gente especial en todos lados y gente que te echa mucho la mano y adelante, ¿no? El problema es realmente cuando sales de la escuela, que te enfrentes a una realidad más cruda. Pero bueno, en esa parte de la educación, las escuelas, yo siento que están muy muy bien. Lamentablemente, pues No reconocemos ese esfuerzo por parte de los profesores y a veces se pierde. Para darnos a pensar un poquito más, unas cifras de un estudio realizado por el Foro Económico Mundial en 2006, de un total de 125 países, México va a estar en el lugar 71 en educación superior y capacitación en materia de ciencia y tecnología. En cuanto a disponibilidad de tecnología, ocupa el lugar 56. Y en cuanto al acceso y la innovación, no. Y en cuanto a la innovación, el lugar 58. Esto de 125 países. Más o menos, ¿en qué lugar estamos? 238 51 11 01800 716 2330, la línea sin costo. A la calle radio arroba hotmail.com para estar en estas cuestiones de la tecnología. www.alacalleradio.blogspot.com para comentarios, sugerencias y para que tú también nos comentes en esta serie de programación de A la Calle, tú qué piensas, a qué te piensas dedicar.